Bueno, como todos saben, nosotros aprovechamos siempre jueves o viernes para poder viajar a cualquier localidad de nuestra provincia para promocionar toda la actividad que hay y sobre todo en esta época de verano que empiezan a encenderse todas las actividades de fiestas provinciales, de lugares como hablábamos el otro día Winifreda, y en este caso vamos a hablar de Ojo de Agua, que es un clásico también de Uriburu, y que ya la semana que viene abre sus puertas. Y bueno, vamos a hablar con Rocío Imeta, referente turística de Uriburu, para que nos cuente un poco cómo se están preparando también, ¿no? Para empezar a abrir esta temporada que promete ser bastante auspiciosa para recibir a muchos pampeanos. Hola, Rocío, bienvenida. Paula y Camila te saludan. Hola, Paula, Camila, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo están ustedes ahí para ya preparándose, me imagino? Sí, sí, estamos muy, muy entusiasmados, con muchas ganas. La verdad que este año el nivel del agua es mayor que en otros años, así que estamos con mucha esperanza, esperando a los turistas y con muchas ideas. Así que estamos ahí organizando todo para que esta temporada sea realmente lo que estuvimos diseñando durante todo el año. Ro, bueno, contanos un poco y contale a la gente que por ahí no sabe que en Uriburu tenemos el Ojo de Agua, qué instalaciones, qué comodidades puede ir a disfrutar la gente. Bien, bueno, el Ojo de Agua es una laguna natural. Claramente, como veníamos teniendo sequía, estaba un poco bajo el nivel. Ahora con estas lluvias hay más agua y esperamos que haya más. Ahora está creciendo el nivel del agua, así que vamos a contar con guardavidas, porque claramente si crece el nivel del agua se puede nadar. En el lugar hay baños. Uriburu tiene una característica de que somos un pueblo accesible, así que también hay baños accesibles para personas con discapacidad, telería y señalética para personas con alguna discapacidad o con alguna con movilidad reducida, rampas, también hay parrillas, asadores, mesas, estacionamiento. Y este año la municipalidad ocupándonos de armar lo que sería la proveeduría, que va a ser municipal, distinto de otros años. Así que estamos ahí con poniéndole todo para que sea un gran año, y armando también eventos, cenas, encuentros para que esto se mueva, digamos. ¿Los horarios a los que se puede ir es de lunes a viernes, los fines de semana también? ¿Cómo es eso? Bien, te cuento. Vamos a tener horarios distintos según el día de la semana. De lunes a jueves el horario va a ser de 9 a 9, pero ya los viernes, sábados y domingo el espacio va a estar abierto de 9 a 0 horas, porque, como les decía, la proveeduría va a estar ofreciendo servicios de cenas y encuentros y eventos, así que la idea es que la gente pueda venir, comer algo, tomar algo y después arrancar, digamos, para sus casas. Uh-huh. Y también la proveeduría va a tener otros horarios que son distintos. La proveeduría va a estar abierta de lunes a jueves de 3 a 9 de la noche, y de viernes, sábados y domingos vamos a estar abiertos de 12 del mediodía a 12 de la noche. Así que, bueno, va a haber para comprar de todos productos, sanguchitos, pizzas, gaseosas, galletitas, agua caliente. Así que, bueno, estamos ahí enfocándonos en eso. Rocío, también, como decías, nos estamos preparando lo grande y organizando todo para que la gente tenga ganas de quedarse, como vos decías, o de 9 a 21 horas o de 9 ya hasta la medianoche. Va a haber, se inaugura mañana una planta solar, dijiste, ¿no? Sí, sí, se inaugura una planta solar junto con la Secretaría de Energía y Minería, que fueron los que promovieron la idea, digamos, y que los que instalaron la planta solar. Esta planta solar es una planta solar que provee de agua caliente. Es un servicio que está sobre la ruta 5, así que está en un acceso ideal, digamos, para las personas que viajan. Mucha gente, vieron que mucha gente va y se queda en la ruta, así que hay mesitas, hay iluminación y tenés para consumir el agua caliente de la planta solar. Y además, desde nuestro lugar, tenemos un container que es el centro de informes turísticos, al cual también le añadimos, bebidas frescas y algunos productos de despensa como yerba, galletitas y, bueno, alguna otra delicia que va a haber. Rocío, ¿qué significa para ustedes ahí en el pueblo poder ofrecer todas estas, el ojo de agua, ahora con esta planta solar, digo, distintos servicios, ya sean turísticos o no, digo, para el quien vive ahí, también para la gente que se acerca, digo, porque es sumar más cosas al pueblo, mostrar si se quiere un poco también la localidad y que la gente se acerque? Sí, la verdad que para nosotros significa muchísimo, es un gran trabajo, hay un montón de cabezas detrás pensando cómo, no solamente cómo promover el turismo, sino cómo impulsar la economía, cómo motivar a la población, cómo generar nuevos ingresos, nuevas fuentes de trabajo, porque claramente que esto genera nuevas fuentes de trabajo. La apertura de ojo de agua y del container implica que trabajen 7 personas más, con lo cual, bueno, es muchísima energía que estamos moviendo y la verdad es que nos provoca mucha ilusión, porque si bien sabemos que la situación en el país está complicada, la verdad es que creemos que enfocarnos en el turismo interno es una de las variantes y está bueno ofrecer este servicio para la gente que no puede, no quiere o quiere otra cosa o necesita conocer otro lugar. Entonces la verdad es que está, esto no solamente implica turismo, sino un montón de energía más. Abrimos las puertas a mucho personal, a muchas personas, así que la verdad es que es un reproyecto para nosotros. Sí, aportar nuevo valor agregado a la localidad y también pensando que están ahí a la vera de la ruta número 5, que también más allá de las localidades vecinas, quien está de paso por esa ruta también se puede acercar al pueblo. Sí, tal cual. Entonces eso también hace que el pueblo sea conocido, ¿no? Que la gente ya, incluso esto, ¿no? Uno por ahí piensa en que hoy no lo conoce nadie a la base solar que tenemos, pero el día de mañana vos imaginate que toda la gente que transita diga, ah, oh, che, en Uriburu podemos calentar el agua porque está la planta solar y si no tenemos agua podemos comprar ahí o podemos ir al baño, qué sé yo, ¿no? Entonces es abrir esta conexión de la ruta 5 y diversificar. Bueno, Ro, mañana entonces está la inauguración de la planta solar, ¿a qué hora? Mañana la inauguración de la planta solar es a las 18 horas, así que bueno, están todos más que invitados y bueno, ya va a estar habilitada para quienes pasen y puedan y quieran parar, cargar agua caliente, comprar algo y seguir. Y por otro lado, la temporada, ¿cuándo ya la podemos disfrutar? Bien, estamos inaugurando lo que sería Ojo de Agua el día 5 por la tarde, seguramente será a las 18 horas. La idea es hacer una cena que va a ser pizza libre, pizza party. Ya van a estar saliendo los flyers, va a ser con reserva. Así que, bueno, los interesados, va a haber un teléfono. Yo igual les voy a compartir la semana que viene cuando tengamos el flyer, así si quieren pueden compartir la información. Para todo el que se quiera sumar, es un evento abierto a todo el público, están todos invitados a venir a la inauguración de lo que va a ser la temporada en Ojo de Agua el día 5 a partir de las 18 horas. ¿Hay redes de Uriburu o también de esta, también de todo esta, quien organiza estos eventos o de turismo? Mira, la red va a ser inaugurada también en conjunto con la red propia de Ojo de Agua, va a ser inaugurada en conjunto con la temporada, pero sí, la Municipalidad de Uriburu tiene su Instagram y su Facebook, donde comunican toda la información de lo que va a ir ocurriendo. Así que, por ejemplo, lo de la apertura de la planta solar está en las redes sociales de Uriburu. Perfecto. Del municipio. El que se quiere, el que se quedó hasta las 12 de la noche un fin de semana, ¿hay hospedaje también para poder quedarse? Bien, hospedaje no tenemos todavía, pero sí está el camping municipal que es gratuito y tiene baños, duchas, mesas, parrillas, así que, cualquiera que se quiera quedar, si lleva una carpa, se puede quedar, o con motorhome también se pueden quedar. Excelente. Me quedó una duda, Ro, cuando hablábamos del agua y que si aumentaba el nivel del agua se podía nadar. Además de esto, ¿se puede hacer alguna actividad en el agua? Digo, no sé, si tengo un kayak, acuática. Llevo el kayak y puedo andar. ¿Se puede hacer algo de eso? Sí, mira, se puede hacer siempre y cuando el nivel del agua lo permita, claramente. Vos podés ir con tu kayak. Lo que no está permitido es navegación con motor. Todo el resto de las actividades... todas, porque bueno, nosotros la laguna es una reserva, así que está en preservación, por lo cual navegar con motor, bueno, contaminaría la laguna, así que todo lo que sea kayak, kitesurf, windsurf, actividades acuáticas se pueden hacer todas completamente, así que también. Perfecto. Ro, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, y seguimos en contacto. Bueno, chicas, muchas gracias Paula, muchas gracias Camila, muchas gracias por esta oportunidad y las espero tanto a partir de mañana en el container como la semana que viene en Ojo de Agua para degustar comidas y pasar una linda tarde, día allá. Un abrazo enorme, muchas gracias. Un abrazo enorme, besos, gracias, chao, hasta luego.